restauraste, tomaste mi vida, ven, tus manos de amor. Tú me libraste y me rescataste, porque tú me amaste hasta interior. Tú me sanaste.